El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Bien, hemos tenido nosotros aquí en la montaña una gracia enorme, siempre es así. Fíjense que estuvimos antes de la Navidad, había las nubes estaban tapando todo, había neblina, todo aquí, hasta el 24 a la noche. Pero el 25 fue un día espectacular, así, sin nada de viento, el cielo bien azul, nos regaló el Señor un día maravilloso. Hace 3 días atrás, hasta anoche también, hubo de nuevo la nube, la neblina, y hoy lo mismo, nos regala el Señor un día espléndido, hermosísimo. Por eso estamos tan contentos. Yo veo todas esas cositas, me ponen muy contento. Son signos que hay que reconocerlos y agradecerle mucho a Dios. Hoy celebramos Santa María, Madre de Dios. Empieza el año, dijimos, con ella. Así lo quiere la Iglesia, que empiece con ella. Como empezó la obra de la redención con ella y como el Verbo parte su existencia humana a partir de María. Y es maravilloso ver lo que significa esa maternidad. Hoy celebramos la maternidad de ella sobre Dios. Dios mío, esto es maravilloso. No podemos que sea la madre de Dios. Eso uno está acostumbrado a escuchar. Pero ¿cómo puede ser madre si Dios no tiene madre? Claro que no tiene madre. La divinidad no tiene madre. Pero Dios... Pero sí, el verbo sí tiene madre, el verbo de Dios. Y por tanto, Dios pasa a tener una madre porque lo quiso hacer en el tiempo. No tiene una madre en cuanto naturaleza divina, pero sí tiene una madre en cuanto naturaleza humana. Pero la persona esa es divina, la que engendra a María. Por eso es madre de Dios, porque da luz a Dios de verdad. A la persona divina con naturaleza humana, pero es a la persona quien da luz. Y esto es, ¿qué significa? Que desde el momento de la concepción, acuérdense que María concibe primero en el corazón porque acepta libre y voluntariamente el plan de redención y todo lo que conlleva con eso, porque ella sabía todo lo que le iba a pasar al Mesías, conocía a Isaías, donde habla de cómo lo iban a matar, está todo detallado. Ella conocía perfecto lo que significaba eso y todo el sufrimiento que iba a tener y lo que significaba la inmolación completa. Ya no se pertenece, es una pertenencia a Dios total. Jamás una criatura perteneció tanto a Dios que la hizo mamá de él. Y entonces, mamá real, porque nosotros, mamá real y consanguínea. Esto es maravilloso. Entonces, una vez que estuvo anidado en el corazón, el Verbo pasó a su seno. El mismo momento que ella dijo fiat, se produjo todo ahí. ¿Y qué pasó con esa célula pequeñita? Empezó a desarrollarse. ¿Quién? El Verbo de Dios. Empezó a tomar carne, sangre. Tenía un alma creada por Él mismo e infundida en el momento. Pero es Dios que está siendo gestado con todo el ser de María. Le está tomando todo el ser. Y la conexión con la mamá es el cordón umbilical. Es lo que más, es lo único que une a la mamá con el hijo. El cordón umbilical. Porque por ahí, por ese cordoncito, pasa no solo la comida, pasa todo sentimiento, emociones, todo lo aprende el niño, todos los sentimientos, todo lo pasa por el cordón. Es como un beso con la mamá, ¿eh? Una cosa así, no sé cómo expresarlo de otra manera, ¿eh? Pero es el contacto donde pasan todos los sentimientos, emociones, todo lo más profundo del ser de María pasa al niño y todo lo del niño de alguna manera retorna a ella. O sea, hay un vínculo. El cordoncito tiene un movimiento donde va de la madre al niño, pero también del niño a la mamá. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque es Dios quien quiso estar así, dependiente de ese cordón. Y ese cordón lo alimentó. La madre alimentó al Verbo de Dios a través de ese cordoncito, donde pasó todo lo que tenía ella en su corazón, en su sentimiento, lo transfirió a Dios. Y Dios le transfirió todo su ser también, incluso sensible, como ya lo estaba teniendo, a la Santísima Virgen. Por eso, uno dice, uno puede, ¿cómo me gustaría a mí poder ser gestado por María? Como sacerdote se dice que sí, María nos gesta de una manera particular a los sacerdotes, pero a todos los cristianos también. Si uno quiere, María Santísima comienza a gestarte exactamente igual. Es decir, empieza a hacer que todos sus sentimientos, emociones, afectos, todo su alimento, el alimento que necesitamos, que es la gracia de Dios, la Eucaristía, que es carne de la carne, sangre de la sangre de María y leche de María con el cual se nutrió el niño. O sea, todo respiraba y comía María. La Eucaristía de Cristo era María. Cristo comulgó a María, de alguna manera, porque es eso, comía a María a través de su leche, que era alimentado. Fíjense qué hermoso. Y nosotros podemos ser gestados. Hay un modo de ser gestados por ella desde el chiquitito, una célula, a través de un cordón que ella inventó. Este es un cordón umbilical, se llama Rosario, Santo Rosario. Tiene la forma de cordón y tiene cuentas por donde se va descendiendo y ascendiendo. Si hay un movimiento que va del corazón inmaculado al corazón del hombre, no va de vientre a vientre, no es el cordoncito que va de vientre. Y si quieren pensarlo, sí, también si quieren, pero es un alimento del espíritu. Por eso ponemos del corazón al corazón, de donde empezó el fiat de María y la encarnación en el corazón de María al corazón del hombre. ¿Qué pasa cuando uno está rezando el rosario? María lo está gestando. Y un niño se da cuenta cuando lo están gestando, ni se da cuenta. Así como un niño no se da cuenta cuando va creciendo. No es que siente y dice, ay mamá, me estoy estirando, ay. Eso no lo sentimos, no, nunca nadie lo ha visto eso. Porque es muy, muy progresivo, de tal manera que pasa desapercibido. Solo se da cuenta la mamá que los pantalones le llegan a la rodilla, al niño de 14 años que tiene ya 2 metros, ¿verdad? Pero el crecimiento no se percibe, pero es real. Cuando uno reza el Santo Rosario, se hace hijo de María. María lo va gestando en su interior, le va comunicando sus sentimientos y uno se va haciendo bueno. Le va comunicando sus sentimientos, sus emociones, afectos. Todo lo que meditaba y guardaba en su corazón, ¿para qué lo guardaba? Para transmitirlo a través de esto que es sagrado y santo, se llama Rosario, tan aconsejado por los papas, los últimos papas, cada vez más y más, la importancia del Santo Rosario, que es bien bíblico, por donde se lo mire es bíblico, pero no solamente es bíblico, es el instrumento escondido, sagrado, santo, que unía a la Virgen María con el Verbo de Dios hecho hombre. Y es el mismo cordoncito que ahora está siendo de conexión con la Santísima Virgen. En el día de María, Madre de Dios, lo mejor que nosotros podemos hacer es proponernos tener un cordón para toda la vida y rezarlo. Porque en la medida que se recen muchos rosarios, María tendrá más posibilidad de nutrirnos, de hacernos crecer. Por eso la Virgen le dijo a los pastorcitos de Fátima, ¿se acuerdan? Sí, le dijo Lucía, ¿y yo voy a ir al cielo? Sí, irás. ¡Qué promesa, Dios mío! ¡Qué promesa, verdad! Y Jacinta y yo también. Jacinta irá, también irá al cielo. Y Francisco, y hizo una pausa ahí ella. Pobre Francisco, le habrá agarrado un niñito. ¿Cómo la madre quiere asegurarse de que ese niño vaya al cielo? Porque podría decir, sí, y también, no es verdad. O sea, la verdad ante todo, porque le ama, no. Quiero que se dé un sustito, pero ese sustito, ese susto, que es real, porque realmente lo necesitaba, le dice, sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. O sea, falta que rece. Y él empezó a rezar 2, 3, 5, 10 por día. Se escondía y rezaba y rezaba y rezaba. Bueno, murió a los 2 años, con olor de santidad, santito, se fue al cielo, ¿verdad? También Jacinta murió enseguida porque la Virgen les dijo que los iba a llevar muy pronto para que estuvieran en el cielo y se inmolaron. Pero observemos cómo ella pudo triunfar, sacó un santo, porque Francisco no era un santito en ese momento, era un poco travieso y necesitaba rezar de verdad, no con la boca como venían haciéndolo, sino de verdad. Y la Virgen María, sin que él se diera cuenta, lo santificó, porque nunca él pensó que era un santo. Solo lo ve Dios, lo que va pasando en el alma de quien está rezando el Santo Rosario, porque se hace hijo de María y se hace más hijo de Dios. Siendo hijo de María, nos hacemos hijos de Dios y nos alimenta fundamentalmente con la gracia de Dios, porque ella es la medianera universal o mediadora universal de todas las gracias, así lo proclama la Iglesia. Todo pasa por ella. Jesús hace pasar primero por ella todo, porque Él pasó por ella. No solo pasó Cristo, pasó la gracia de Cristo, porque Cristo es la gracia del Padre. Y además, la plenitud de la gracia la tenía Cristo y eso estaba en el interior de María. María es madre de la gracia. Ella fecunda la gracia al fecundar a Cristo. Entonces, es la que nos alimenta con la gracia de Cristo. Por eso que tiene esto una explicación teológica, porque esto solo no dice nada. Pero si entendemos teológicamente lo que significa, sí lo vamos a valorar. Y yo les aconsejo también llevar siempre el rosario encima. Y a veces hasta en la mano, cuando uno está muy tentado, está triste, está con algún problema, tenerlo en la mano. Porque se siente uno como agarrado de la mano de la Virgen. El hecho de tenerlo, si está bendito y exorcizado, no solo me protege contra el demonio, sino que es una gracia por la cual me voy santificando, es un sacramental. Entonces es importantísimo que nosotros usemos el Santo Rosario, lo tengamos en la mano, lo pongamos en el cuello, lo tengamos agarradito ahí, para que cada tanto lo podamos rezar. Sale caminando uno, hace, no sé, va con el carro, se reza un misterio también. Pero qué lindo sería que nos comprometamos en este inicio de año, que el año de 2020 sea el año donde yo me comprometo a ser hijo de verdad, no de palabra, sino de verdad, y rezar el Santo Rosario con devoción, con amor. ¿Cuántos? Muchos rosarios. Muchos. 2, 3 por día. No se van a morir, se van a alimentar más, aunque no lo vean, aunque no lo piensen, aunque venga la tentación de que eso no es así. Eso es así. Ninguna persona que ha rezado el rosario y perseverado en el Santo Rosario se ha condenado. Eso lo dice San Luis María Griñón de Montfort, un santo, inspirado y movido por el Espíritu Santo. Jamás una persona que de verdad ha rezado el Santo Rosario diario, con mucho amor, se ha condenado. Es imposible. Porque está unido a la Virgen. Muere unido con un cordón. O sea, ¿cómo se hace para irse al infierno? Queda colgado así en el coroncito. Y donde está ella estamos nosotros. Nadie va a cortar ese cordón, nadie se atreve. Eso no lo puede hacer el demonio, quisiera hacerlo él. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen que en este día, que es Madre de Dios y Madre nuestra también, sea para nosotros un día de compromiso con ella, para que podamos ser gestados como Jesús en este día fue gestado, para que de esa manera compartamos con Jesús el recinto sagrado, el lugar sagrado que Jesús se tomó, que es el corazón de María. Ese es el lugar donde el Verbo se alojó y nunca más se fue. Salió del vientre, pero nunca del corazón de la Virgen María. Y está en el cielo, en el corazón y en todo María también. Pidamos la gracia entonces de este compromiso. Que así sea.